bienvenidos a Tiempo de Jazz. Operado por César Bradíez, selección musical y conducción a cargo de Gregorio Kasaroff. Muy bien amigos, aquí estamos nuevamente en nuestro programa exclusivo de Jazz, Tiempo de Jazz, donde vamos a hacer hoy un especial de cantantes. Vamos a atravesar, como siempre decimos, el tiempo de jazz, de estos 90, 100 años de jazz que tenemos a través de nuestras dos horas, y esta vez lo vamos a hacer a una super velocidad porque vamos a escuchar cantantes de muchos años, entre 1926 y 1969, que es hasta donde va a llegar la música, pero bueno, nada, en próximo programas pondremos aún más. Hoy vamos a escuchar estos cantantes que algunos son famosos como cantantes, otros cantaron ocasionalmente, pero todos son muy lindos de escuchar, que es lo más importante, y para eso uno hace un programa. Comenzamos con Louis Armstrong. Louis Armstrong y sus Hot Five, en un momento en el que Louis todavía no era la gran estrella, no era el gran Louis Armstrong, era el joven Louis Armstrong, que muy reverenciado en los círculos jazzeros, pero no tan conocido probablemente por el público en general. Vamos a escuchar parte de sus grabaciones con los Hot Five, el grupo de cinco, como su nombre indica, que son las grabaciones inaugurales de la leyenda de Louis, dada su calidad. Y no solo la del propio Louis, sino de los que los acompañan. Los Hot Five son Louis Armstrong, por supuesto, a la corneta, que no trompeta, Kid Ory al trombón, Johnny Dodds, en este caso, toca el saxo alto, además del clarinete, Johnny Sansir toca el banjo y Lil Armstrong, como su nombre indica, es la esposa, Lil Armstrong toca el piano. Esto es una composición de Louis con Paul Barberin, se llama Don't Forget to Mess Around, grabación de 1926 en Chicago. Louis Armstrong and the Hot Five en Tiempo de Jazz. Thank you. Louis Armstrong and His Hot Five. Esto fue una grabación de 1926. El tema fue Don't Forget to Mess Around. Louis Armstrong, bueno, después de esto sí logró el gran éxito y para 1933 tenía, bueno, esta también eran los Louis Armstrong Hot Five, pero era una banda de estudios, todo hay que decirlo, ¿sí? Estos no eran de salir de gira. En cambio, con la Louis Armstrong Orchestra, sí, salió de gira y muchas veces e hizo más grabaciones que también se convirtieron en clásicos. Louis era ya hiper famoso y además de tocar la trompeta, va a tocar ahora en esta próxima grabación, y cantar, también se daba el lujo de invitar a otros. Es el caso de Bud Johnson, que tocaba saxo tenor también, y que en este track que vamos a escuchar ahora canta junto a Louis. El tema es Sweet Sue Just You, Louis Armstrong con Bud Johnson, la orquesta de Louis Armstrong en 1933. Now, ladies and gentlemen, we are swinging Sweet Sue for you this evening, and we are featuring two good old choruses, and the second one is none other than the Viper's language we're gonna swing upon you, and my little tenor man, old Gilly Mouth Bud Johnson, gonna sing the chorus for you. Gloogie, yeah, gloogie, yeah. Look out, son. 1, 2. Every star above knows the one love, sweet. Baby, it's you, and the moon high knows the reason why. Sweet Sue, it's you. No one else, it seems to share my dreams. Without you, dear, I don't know what I do, baby. And this heart of mine, you live all the time. Sweet Sue, oh, da da da da da da da da da da. Get a load of this viper's language. Iwe iwe siwa iwe biwa, star above. Niwo di biwa niwa liwa. You're the one I love. Siwe siwu, siwe siwu. Jiwe jiwu, it means just you. Iwe iwe miwu niwa piwa. In the moon up high. Niwo di biwa biwa niwa. Knows the reason why. Siwe siwu, he said sweet siwu. He was, Louis Armstrong a la trompeta y al canté con Bud Johnson también cantando Sweet Sue Just You, la orquesta de Louis Armstrong en 1933. Y claro, el jazz es un arte que es, tal vez probablemente, bueno, habrá quien diga que no, pero yo creo que es más de instrumentistas, es más instrumental y va de eso. Pero claro, el jazz canción, como el tango canción, como tantos estilos urbanos que empezaron siendo instrumentales y luego pasaron a ser cantados, nada, muestra que la gente siempre quiere una historia y quiere la voz humana, hay que reconocerlo. Vamos ahora con la voz humana de Adelaide Hall. Adelaide Hall cantó durante algunos años, pocos por cierto, para la orquesta de Duke Ellington en sus comienzos. Sí, vamos a escuchar ahora Duke, volvemos un poco atrás en el tiempo, vamos a 1927, ahora en la ciudad de Nueva York. La orquesta de Duke, también en ascenso en este momento, aunque ya tenía su fama, había transmisiones radiales, estaba estaba a punto de lograrlo en el Cotton Club, el club más famoso de Nueva York. Y nada, vamos a escuchar Ellington, que como dije antes, era también mayormente instrumental. Vamos a escuchar un track vocal. Adelaide Hall canta, el tema es Creole Love Call, es la llamada de amor criolla. Y van a escuchar el particular cante de Adelaide Hall imitando el efecto growl, ese efecto que le llamaban el efecto de la jungla en aquel momento, el sonido sucio, también un poco como Louis Armstrong, ¿no? Adelaide Hall va a cantar así con Duke Ellington, la orquesta de Duke Ellington, Creole Love Call. Ellington y su orquesta con Ivy Anderson cantando el tema Creole Love Call, grabación de 1927. Duke Ellington siempre fue criticado, bueno, en algunos círculos del jazz, por la elección de sus cantantes, ¿sí? Hay quienes piensan que que no los elegía también. Qué sé yo, uno puede pensar que tal vez quería guardarle protagonismo para sí, Ellington era un gran showman, y para la música y para la orquesta, pero yo no sé, yo creo que no. Creo que eligió buenos cantantes, bueno, es cierto, no tantos, pero tiene muy buenos cantantes que demuestran que Ellington tenía un sentido musical. Es el caso de Adelaide Hall, tan original, y va a ser el caso de lo que vamos a escuchar ahora, Ellington, la orquesta de Ellington con Ivy Anderson. Ivy Anderson fue una de las grandes cantantes Ellington, lamentablemente falleció un poco joven, pero dejó gran cantidad de grabaciones, gran swinger, no podría decir así que tal vez no tiene el vuelo, no sé, de una Sarbogan o alguna de esas, por eso no es tan famosa, pero Ivy tenía honestidad y tenía cantaba desde el alma, ¿sí? Yo creo que eso se va a notar ahora en este tema, que no es un swinger. Esto que vamos a escuchar es otra de las famosas composiciones Ellington, es I Got It Bad and That Ain't Good. Esto es una grabación de 1941. Vamos a escuchar a Ellington al piano, la super orquesta, Ivy Anderson, por supuesto, a los vocales, y Billy Strayhorn, Johnny Hodges al saxo alto, ¿sí? Entonces, I Got It Bad and That Ain't Good, composición de Ellington 41, canta Ivy Anderson. La orquesta de Duke Ellington con Ivy Anderson cantando I Got It Bad and That Ain't Good. Todo el honor a Ivy Anderson desde este programa, y también todo el honor a Billie Holiday. Vamos dos años antes, en el 39, Billie ya era una estrella, ¿sí? Había estado con Benny Goodman y con Count Basie, y era una estrella por derecho propio. Vamos a escuchar una grabación 13 de diciembre de 1939 en la ciudad de Nueva York, y bueno, claro, Billie Holiday, como ya era considerada lo más, entonces tenía el acompañamiento lo más también, que es un montón de gente de la orquesta Count Basie. Estos incluyen a Buck Clayton, Harry Edison en trompetas, Earl Warren en saxo alto, al mismísimo Lester Young en tenor, y toda la sección rítmica de Basie, vamos a mencionarlos así, Freddie Green en guitarra, Walter Page al contrabajo y Joe Jones a la batería, con otro pianista, Joe Sullivan, ¿sí? Billie Holiday canta, y el tema es otro de esos maravillosos de Cole Porter. Creo que ya lo pasamos aquí en alguna otra versión instrumental. El tema es de Cole Porter y se llama Night and Day, Billie Holiday. Holiday, la maravillosa Billie Holiday, estamos en su centenario, ¿sí? Billie Holiday haciendo Night and Day de Cole Porter en 1939 con muchos de sus amigos, ¿sí? Porque especialmente Lester Young, amigos de la orquesta Count Basie. Y entonces vamos a escuchar ahora la verdadera orquesta Count Basie, con Count al piano incluido, cantando Jimmy Rushing. Jimmy Rushing, un señor bastante obeso, pero con un vozarrón tremendo y con un power, el power que solo puede dar el blues, ¿sí? La banda de Count Basie venía de Kansas City, y Kansas City es un lugar conocido, entre otras cosas, por su jazz con el estilo este de blues y los riffs, ¿sí? Entonces, Jimmy Rushing fue cantante de Basie durante muchos años, en varias oportunidades, y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de 1938, gran época de la orquesta Basie, grabaciones para el sello Decca, con todos, otra vez Lester Young y Joe Jones y toda esta gente espectacular, acompañando a Jimmy Rushing, que va a cantar el tema que se llama Georgiana. Esto es Count Basie Orchestra con Jimmy Rushing en 1938, Georgiana. Georgiana, sweet as any peach on a tree. When we're together, walking side by side, I feel so proud passing the crowd. My heart just bumped with pride. Sweet Georgiana, after all the saying is done, you are the sweetness underneath the sun, rolled into one. I dreamed of orange blossom, you know the sign. Sweet Georgiana, tell me when you're gonna be mine. tell me, tell me, tell me when you're gonna be mine. Count Basie Orchestra, Kansas City Jazz, pero grabado en Nueva York. También, 1938, cantó Jimmy Rushing y el tema era Georgiana. Qué lindo, ¿no? Vamos a escuchar más Jimmy Rushing en este programa y también más Billie Holiday, más Duke Ellington. Los repetimos porque realmente vale la pena, ¿sí? Porque a lo largo de los años llegaron a soluciones distintas, artísticas y nada. O sea, haciendo lo mismo, pero con más sabiduría, con más experiencia. Eso vamos a escuchar en un ratito. Estábamos en 1938, vamos a hacer un salto grande a 1945 y lo que presentan, uno encuentra la data por ahí y dicen que lo que vamos a escuchar ahora es la primera música grabada bebop, ¿sí? El estilo de jazz bebop, vocal, ¿sí? Eso es lo que vamos a escuchar, lo cual es una... hay acción en esta propuesta porque el bebop era de acción, ¿sí? Y entonces el tema, la velocidad y el tema rítmico y el tema armónico también van a mostrar que nada, que la elección es correcta y vamos a escuchar ejemplos, no diría yo ya tanto de bebop, sino de la influencia del bebop o cómo el bebop quedó finalmente en el mainstream, en la corriente principal del jazz para siempre en otros cantantes de esta emisión. Ahora vamos con Dave Lambert, de quien volveremos a hablar un poco más adelante, y con Buddy Stewart, dos cantantes muy jóvenes en esta grabación, estamos hablando de 1945, y los vamos a escuchar con el backing acompañados por la orquesta de Gene Krupa, que fue el gran batería de Benny Goodman, el paradigma de los baterías en los 30s, aquí en los 40s, apoyando, dándole su nombre y su persona y su prestigio, Gene Krupa, el que tenía, por supuesto, a estas jóvenes promesas del bebop, que era la música nueva en el momento. El tema se llama What's This, y estos son Dave Lambert y Buddy Stewart. Lord, Dave Lambert, Buddy Stewart cantaron, acompañados por la orquesta de Gene Krupa. Esto fue What's This, 1945, bebop vocal. Hubo acción, ¿sí? Orquesta, big band total y además sección de cuerdas. Así que ved qué producción. En esta onda musical, así como estamos, ¿sí? Vamos a pasar a 1947 y vamos a escuchar a Dizzy Gillespie, la orquesta de Dizzy, que también era muy famoso en este momento. Bueno, también, Krupa era famoso, Lambert y Stewart no eran famosos, pero luego lo serían, Lambert, que fue el que vivió más. Dizzy sí era famoso, ya había tocado con Charlie Parker, por supuesto, habían prácticamente creado el bebop junto con otros, y nada, llegó el momento, luego del grupo pequeño con Parker, de hacer la orquesta, que era lo que se llevaba por entonces. No iba a durar mucho más esa tendencia, pero se usaba eso, tener una orquesta. Dizzy Gillespie tuvo la suya y tuvo a todos consigo, incluyendo a James Moody, muy famoso luego, y a Ray Brown en contrabajo, James Moody al tenor. Y Dizzy, nada, le gustaba ser el payaso, la verdad es esa, y pero con gusto, sí, o bueno, con gusto, con arte, sí, a veces el arte puede no tener gusto y ser arte igual, si os parece. Bien, entonces, Dizzy va a estar aquí cantando, además de tocando la trompeta, acompañado por Kenny Haggood, un cantante que a veces canta canciones normales, pero aquí van a estar juntos haciendo el tema de Dizzy, Up Pop Ada, que ya indica algo desde su título. Entonces, la orquesta de Dizzy Gillespie, el tema es Up Pop Ada, Dizzy cantando con Kenny Haggood en 1947. Da. Dizzy Gillespie, su orquesta. Dizzy tocó la trompeta, Dizzy cantó junto a Kenny Haggood, el tema es Up Pop Ada. Sí, esto fue en 1947, estamos, como verán, el tiempo avanza en este programa y estamos, esto es tiempo de jazz, y estamos ya en los 40s y nada, en los 40s lo que se llevaba era esto, el bebop. Charlie Parker era la estrella que vino para cambiar la música, ¿sí? Pasamos a 1952 en este caso, sí, ahora vamos a 1952 y lo que vamos a escuchar es nuevamente a la orquesta de Duke Ellington. Entonces vamos a escuchar una cruza de Duke Ellington y su sonido y su genio fantástico y la orquesta y todos los muchachos con un cante más como el bebop, ¿sí? Va a estar a cargo de Betty Rocher, que ya había cantado con Ellington en los 40s y había vuelto para los 50s, y aquí está esta música que proviene de un álbum, ¿sí? Esto es vamos a escuchar una música viniendo de un vinilo de estos de larga duración. Todo lo que escuchamos hasta ahora eran lados de 78 revoluciones por minuto, ¿sí? Pero nada, el vinilo grande entró en el mercado en el 48 y nada, aquí estamos en el 52, Duke Ellington, creo que no solo eso, sino que este es su primer largo en estudio de Duke, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es la enésima versión de Take the A-Train, ¿sí? La enésima que pasamos aquí y la enésima por el propio Duke. No hace mal, porque los lindos temas hay que repetirlos, no hay ningún problema, pero claro, mejor si se repiten con arreglos nuevos. Es lo que vamos a escuchar ahora. El arreglo 1952 de Take the A-Train, la orquesta de Duke Ellington, con Betty Rocher cantando. Esto es Tiempo de Jazz, el especial de cantantes. To find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? The rails are humming. Get with it. Take the A train. You'd find you get where you're going if you hurry. Shadot blob to the adab, sweat blob to the adab, ooly coo. Shadot dob to the adab, sweat blob it up, shabby doop doo ow. I ain't mad at you, pretty baby. Don't be mad at me. Oh, pop, shabam, cookie mop. Shabby oop doop doop doop wow. Swiss, baby, do your dot, shot, shabba dot, blabba to your day. Hey, oop doop. Sweet, blabba doop doop doop. Sweet, doop doop, sweet, baby, doop, shabby doop doop doop, do your dot, sweat, blabba to your dot, shooby doop. Hey, doop. Swabob, do you dot, swim, do and dab, do you dot, do you dot, do you dab, do you dab, hey, flop, do you dot, swab, do you flop, do you dot, hey, or do, short, short, or dot, hey, flop, do you dot, swab, do. Baba, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, so do be do be do ya da, cha be do be do ya, cha bo be do ya da. Cha do do ya da, ooh sweet be do. Lyra is the face, cha do be do be ooh sweet be be do. I ain't much to look at, ain't nothing to see. I've got a train waiting for me, I'm waiting for the train. Mm-hmm. la orquesta de Duke Ellington en 1952. Cantó Betty Rocher, el tema fue Take the A-Train, y el solo de saxo tenor fue a cargo de Paul González, una de las grandes figuras. Ellington, querido en algunos círculos, en otros no, pero yo pienso que hay mucha acción armónica y moderna también en Paul González, y que entra muy bien, casa muy bien con el sonido Ellington. Vamos a escuchar, ahora ya estamos en los 50, ¿sí? Y nada, ya todo es parte de la música, el bebop y la cosa más antigua que escuchamos antes también. Eso era el jazz y sigue siendo el jazz, el pasado, el presente y los que pueden hacerlo, el futuro. Vamos a escuchar entonces ahora en los 50, de hecho en 1954, a Louis Armstrong nuevamente, que ya lo escuchamos al principio, fue el comienzo del programa. Louis Armstrong en el 54 ya era una super estrella, ¿sí?, en el firmamento del jazz, y pronto vendría a ser una estrella en el firmamento del pop. Así, totalmente. Louis Armstrong en el 54, con los auspicios del sello Columbia, producido por George Avakian, en esta ocasión, Louis, hizo un disco dedicado exclusivamente a la música de W.C. Handy, ¿sí? El Handy, que es el famoso compositor de St. Louis Blues, también un tema famoso, y otros clásicos del blues y del jazz, ¿sí? Temprano, por cierto, porque estamos hablando de composiciones que tienen más de 100 años, ¿sí? El Handy, el W.C. Handy, estaba todavía a mano y fue a la sesión donde Louis grabó esto. El CD tiene fotos de ambos compartiendo la sesión, y Louis, nada, hizo lo suyo, que es cantar y tocar la trompeta maravillosamente, y lo que vamos a escuchar ahora es uno de los temas no muy conocidos, aunque fue un hit en su momento, Yellow Dog Blues. Este es el grupo de Louis Armstrong, con Louis Armstrong, por supuesto, al vocal y la trompeta, con Trummy Young al trombón, Barney Bigard, famoso y ellingtoniano, al clarinete, Billy Kyle al piano, Arver Shaw al contrabajo y Barrett Dims a la batería. Louis Armstrong entonces hace el tema de W.C. Handy, Yellow Dog Blues. Ever since Susan Johnson lost her Jackie Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. Dear Sue, you're easy rider. Struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away, so he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the seven cross to yellow dark. Armstrong, el tema de W.C. Handy, Yellow Dog Blues. Armstrong en el 54 tocando la trompeta y cantando, que es de lo que va este programa, ¿sí? Cantantes, y mostrando nada el arte de los 20s y los 30s como estaba en los 50s. También escuchamos a Duke Ellington y su orquesta con Betty Rocher, y ahora seguimos escuchando por un ratito más a los del pasado, quiero decir los del pasado, ¿sí? Haciéndolo en el presente aquel, que es el pasado. Bueno, no sé si se entendió, no importa. Vamos ahora con nuevamente Count Basie, con nuevamente Jimmy Rushing, pero esto es una ocasión especial. Vamos a escuchar este tema y el siguiente, producto de un programa de televisión, una iniciativa del sello en realidad, que es Columbia, que nada, puso un programa, The Sound of Jazz, en 1957 en la tele, y nada, la idea era promover un poco sus artistas, del jazz en este caso en particular, y nada, aumentar un poco sus ventas, ¿sí? Está todo bien, yo pienso que es correcto, y de paso pusieron en la tele a estos monstruos. Lo que vamos a escuchar ahora no es la grabación de la tele, se puede conseguir el vídeo, os lo recomiendo muchísimo, The Sound of Jazz, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es el proyecto llevado al estudio, ¿sí? Un par de días antes de la grabación en la tele, hicieron el mismo repertorio que luego pondrían en el programa de televisión. Vamos a escuchar entonces a Count Basie con sus All-Stars. Los All-Stars son tremendos porque aquí están todos. Lester Young, Coleman Hawkins juntos en tenores, Roy Eldridge, Joe Newman en trompetas, el mismo Basie en piano. Esto es tremendo, ¿sí? Gran gente tocando para, nuevamente, como dijimos antes, Jimmy Rushing, que aquí tiene 20 años más que en la grabación anterior y más sabiduría para cantar I Left My Baby. Count Basie con Jimmy Rushing. My baby standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. She's gone and left me standing all alone. Yeah, she's gone and left me standing all alone. Promised me that we'd get married on the day that she left home. We'll be right back. be standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. She's gone and left me standing all alone. She's gone and left me standing all alone. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. I left my baby, dijo Jimmy Rushing con Count Basie and the All Stars en el estudio. Fue esto, sí, en 1957. Y vamos a un track más de estos para el especial de televisión de Sound of Jazz, sí, 1957. Y ahora nada menos que Billie Holiday. Así que nuevamente una que escuchamos en 1939, la vamos a escuchar ahora en 1957. Faltaban dos para su temprana muerte, pobre Billie, pero su arte intacto. No así su voz, pero no importa, lo importante es la expresividad. Billie Holiday va a ser su tema, y famoso además, Fine and Mellow, con Mal Waldron All Stars. Ese es el nombre para el estudio, ¿sí? Mal Waldron era el pianista que acompañaba a Billie Holiday en su banda cuando iba de gira, ¿sí? Entonces aquí le están haciendo la onda, y los Mal Waldron All Stars son nada más y nada menos que Lester Young, Coleman Hawkins y Ben Webster, los tres en tenores, y bueno, y todos los demás igual de estupendos. Nada, Billie en el final de su carrera, pero con toda la experiencia. Su tema, Billie Holiday, Fine and Mellow. Treats me oh so mean. My man, he don't love me. Treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. When he starts in to love me, He is so fine and mellow. You drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. If you treat me right, baby, I'll stay home every day. Just treat me right, baby, I'll stay home night and day. But you're so mean to me, baby, I know you're gonna drive me away. Love is just like a faucet, it turns off and on. Love is like a faucet, it turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. Billie Holiday en 1957 con Mal Waldron al piano. El solo de saxo tenor fue de Lester Young y esto fue una maravilla. Fine and Mellow, el tema de Billie Holiday. Seguimos en los 50s y seguimos con, bueno, en realidad sí, seguimos en los 50s, pero Dinah Washington ya había tenido actuación en los 40s, pero los 50s también fueron su gran época. Dinah, que en realidad uno podría considerar que no es totalmente una cantante de jazz. Tal vez Dinah Washington uno podría decir rhythm and blues, pop incluso, pero tiene un saber hacer del jazz, sí, hay que decir que sí. Y el disco que vamos a poner, el track que vamos a poner de este disco, esto es Dinah Jams, ¿no? Dinah en la Jam Session, Dinah Washington, es una grabación de 1954, donde no es que solo está acompañada por los del jazz, sino que muestra, como dije antes, su saber hacer en el género. Dinah Washington en vocal, acompañada por, y estos vienen en el siguiente orden, Clark Terry, Maynard Ferguson y Clifford Brown, todos en trompeta y todos en el mismo tema, ¿sí? Y otros, ¿sí? Max Roach a la batería, Junior Mans, su

ba ba beep beep beep be doop dee ba da ba be ya ba ba ba dee ya. She ya ya ya ba ba we ya dee be dee ya do be you be do ba we ya dee bo do ba do be dee ya. So be do ya do shoot ya do. Shabby dooby, shabba ba doob, dee dee ooba. And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet, and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Sarah Vaughan, Sarah Vaughan, deliciosa en 1954 haciendo Lullaby of Birdland. El tema también es delicioso, ¿sí? De George Shearing, con Clifford Brown, con Herbie Mann, con todos, ¿sí? Entramos ahora, estamos en los 50s, en este sonido que es tan característico, ¿no? De los años 50, de estas cantantes que, nada, que tienen este estilo tan sugestivo, sensual a veces, era lo que se llevaba, ¿sí? En la época, pero bueno, también había otras cosas, ¿sí? Dentro más o menos del estilo, pero saliéndose un poco por el lado izquierdo a veces, y es el caso de Anita O'Day. Anita O'Day, que actuó con la orquesta de Gene Krupa. Escuchamos a la orquesta de Gene Krupa un poco antes, acompañando a Dave Lambert y Buddy Stewart. Entonces, nada, Gene Krupa conservó un nombre, conservó un prestigio y pudo tener su orquesta. Y contrataba gente de onda, como los antes mencionados Lambert y Stewart, y también a Anita O'Day, que fue sin duda su cantante más famosa, la que luego tuvo su carrera. No muchos hits, pero sí mucho prestigio. Apoyado muy especialmente en una película muy recomendable, que es Jazz on a Summer's Day, Jazz en un día de verano, una película del año 1958, creo que es, y que muestra justamente el festival de jazz de Newport de ese año, donde hay una gran actuación de Anita O'Day. Hay solo dos temas, sí, en realidad no está la actuación completa, pero con esos dos temas que aparecen en la película, basta para darse cuenta de la estatura, y todo el mundo de hecho se dio cuenta de la estatura de Anita O'Day, y es famosa con merecidamente por esto, ¿sí? Vamos a escuchar uno de los temas, otra versión, no la que aparece en la película, sino esta es la versión en estudio de este tema, que es un tema muy famoso del jazz, que es Sweet Georgia Brown, ¿no? Uno de los temas New Orleans muy famosos, pero hecho en este arreglo muy particular para dejar en claro el arte de Anita. Lo que vamos a escuchar es Anita O'Day acompañada por Buddy Breckman y su orquesta, que es nada, es una orquesta en el estudio, pero tiene a la crema de los ejecutantes de jazz de la costa oeste. En este mismo grupo que vamos a escuchar ahora están incluidos Conte Candolí en trompeta, para los que sepan, sí, y los que no aprenden. Frank Rosolino en barítono, Bud Shank en saxo alto, Stan Getz en tenor y Jimmy Giuffre en barítono. Todo eso es tremendo. Paul Smith al piano, Barney Kessler a la guitarra, Alvin Stoller a la batería, Joe Mondragon al contrabajo y el Buddy Breckman arregla y dirige el grupo. Esto es 1956 en Hollywood. El tema es Sweet Georgia Brown y canta maravillosamente Anita O'Day. No gal made his garlic shade on sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat, sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you why. You know I don't lie much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. since she came, why, it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get a fella she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal maid has got the shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown. They all sigh and won't die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie. Not much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get off. She ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal maid has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet but ever so neat as Sweet Georgia Brown. They all sign one die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get a fair. Georgia named her, Georgia claimed her, Sweet Georgia Brown. Anita O'Day, Anita O'Day haciendo Sweet Georgia Brown en 1956, un arreglo bastante artístico. Habrán visto que tuvo partes distintas, ¿no? Casi como una suite, se podría decir. Es el arreglo moderno de 1956 de Sweet Georgia Brown, el famoso tema. Estamos en los 50, estamos con estas cantantes, con estas voces sedosas, con estas voces como la de Annie Ross. Vamos a escuchar ahora a Annie Ross. Una cosa extraña, ¿no? Va, extraña, qué sé yo. Nació en Inglaterra, eso no es extraño. Lo extraño es nacer en Inglaterra y tener mucho éxito, o bastante en todo caso, en Estados Unidos. Es lo que logró Annie Ross por derecho propio, por mérito propio. Annie cantaba, era actriz también, formó parte del grupo Lambert, Hendrix and Ross. Vamos a escuchar luego un poco de esa música, con Ross suplantada por otra persona, pero nada, formaba parte de ese grupo Annie Ross, por edad y por época que le tocó vivir. Es una persona inmersa en el bop y bueno, como estamos en el jazz, entonces eso implica también estar inmersa en el resto de la tradición, en la tradición más antigua, más allá, más atrás del bop. Vamos a escuchar a Annie en 1959, grabación en Los Ángeles, marzo de 1959, Annie Ross y este disco maravilloso que se llama A Gasser, así, porque it's a gas, como dice en inglés. El disco es, viene a nombre de Annie Ross y Zoot Sims, gran saxofonista, pero lamentablemente

guess I'm just lucky. So Annie Ross from England hizo este tema de Duke Ellington, I'm Just a Lucky So and So. Annie Ross era actriz también, ¿sí? Y en lo cual se nota un poco, porque el arte de hacer una canción, de cantarla, no es solo eso, cantarla, poner las notas, sino interpretar un poco, ¿no? Siempre hay una historia, que como dijimos, es lo que le gusta a la gente, ¿sí? Una historia detrás de cada canción. Y nada, ¿quién mejor que Ella Fitzgerald para contar una historia? No tanto porque cuente historias, sino por la onda que le pone a su singing y por hacer que todo suene. Es un caso muy particular de esta voz tan juvenil, podría decirse, y que le duró un montón de tiempo. Ahora vamos a escuchar Ella en 1963, Ella Fitzgerald en el 63, y eso quiere decir que tenía ahí como, no sé, 45 años, 47, no porque sea muy mayor, pero quiero decir, no es una niña, y a veces tiene esa cualidad en el vocal. Este es un disco maravilloso, Ella Fitzgerald con Count Basie, una idea de Norman Granz, uno de los famosos productores del jazz, que nada, esto en 1963 los reunió para hacer la música. Esta es la orquesta de Count Basie, arreglada y dirigida por Quincy Jones, el famoso Quincy, y lo que vamos a escuchar, en realidad no vamos a escuchar la orquesta completa, va a ser arreglo y dirección de Quincy, pero va a ser el grupo pequeño, ¿sí? Es Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, Buddy Catlett en este caso en contrabajo y Sonny Payne en batería, ¿sí? Bajo y batería de los 60s de Basie, junto a los siguientes, Urbie Green en trombón, Joe Newman en trompeta y Frank Foster, famoso y gran compositor también, en saxo tenor. Y lo que vamos a escuchar es el Them The Rise, que es un tema bastante antiguo, ¿sí? Hay una grabación de esto de Billie Holiday en los 30s, no sé si no pasamos eso en este programa. Them The Rise es un tema muy lindo y esto es en 1963 Ella Fitzgerald cantando con la orquesta de Count Basie, Them The Rise. First time I looked into them, their eyes. You've got a certain little cute way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started something with them, their eyes. You'd better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. Yeah. Muy famoso de los años 30, Them the Rise, esta vez hecho por Ella Fitzgerald con la orquesta de Count Basie arreglada por Quincy Jones. Ella Fitzgerald haciendo Them the Rise, 1963, y así estaba el jazz en el 63, de esta manera, así swingueando y todo. Y vamos a escuchar otra versión del jazz, pero ahora vamos a pasar a 1958. El tema es Round Midnight, famoso tema de Thelonious Monk, el pianista de Bob y nada, el pianista de Monk, básicamente. Monk era Monk para sí mismo, y este tema se convirtió en un clásico y merecidamente, sin ninguna duda. Esta versión va a ser a cargo de Mel Tormé, uno de los grandes cantantes que tuvo el jazz Never Ever. Mel Tormé. Mel Tormé empezó como batería en la orquesta de Chico Marx, ¿sí? Uno de los Marx Brothers, cuando tenía 17 años en los 30, y nada, luego pasó a cantar. No es el único cantante que tiene un pasado como batería, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto en algún otro momento, es importante. Mel Tormé luego pasó a cantar full time singing, y entonces aquí lo vamos a escuchar en uno de sus grandes momentos, un gran momento de su carrera, 1958, sello Verve, que era muy importante, y entonces aquí el Mel Tormé acompañado por la orquesta arreglada y dirigida por Marty Page. Entonces, arreglo de Marty Page, el tema de Monk, Round Midnight, en 1958, por Mel Tormé. Begins to tell round midnight I do pretty well till after sundown supper time I'm feeling sad but it really gets bad round midnight memories always start round midnight haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. Run and hide from the blues when old midnight comes around. It hurts me deep inside when I think how I lost the love I found round Mel Tormé con la orquesta de Marty Page, su arreglo y dirección de Marty Page, del tema Round Midnight de Thelonious Monk. Esto fue en 1958, Mel Tormé, y el arreglo con esa trompeta que recuerda un poco la versión de dos años antes, del 56, de Miles Davis, que fue muy famosa y, por cierto, es una de las versiones definitivas instrumentales, ¿sí?, del tema. Este es nuestro programa de cantantes, esto es Tiempo de Jazz, y vamos a poner un Mel Tormé más, porque Mel Tormé lo hizo muy bien en este tema, espero que os haya gustado, pero quería mostrar un poco el lado del swinger de Mel Tormé, el swinger del swing, sí, me refiero de la música. Entonces vamos a escuchar a Mel Tormé en 1962 haciendo uno de los clásicos del jazz, el tema de Bobby Timmons, que se llama That There. Esto es Mel Tormé en 1962 en Tiempo de Jazz. Daddy. Hey, Daddy. What's up there? Hey, Daddy, what that there? And why that under there? And oh, Daddy, oh, hey, Daddy, oh, look it over there. Hey, where they going there? And what they doing there? And Daddy, can I have that big elephant over there? Hey, who that in my chair? And what she doing there? And oh, Daddy, oh, hey, Daddy, can I go over there? Hey, Daddy, what's a square? And where do we get in? And Daddy, can I have that big elephant over there? My quiz a good kid. Manny doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why and what and where. Inquisitive child. And sometimes the questions are wild. Like, Daddy, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair. Wear my teddy bear. Daddy, look at that cowboy coming there. Hey, can I have a pair of boots like that to wear? Daddy, can I have that big elephant over there? The time will march, the years will go, the little fella's gonna grow. I gotta tell him what he needs to know. As life's parade goes trudging by, he'll need to know some reasons why. I don't have all the answers. answers, but I'll try. My quizzical kid, man, he doesn't want anything hid. Inquisitive child, and sometimes the questions are why. Hey, daddy, what that there? And why that under there? And oh, daddy, oh, hey, daddy, oh, look it over there. Hey, where they going there? And what they doing there? And daddy, can I have that big elephant over there? And daddy, can I have that big elephant over there? And daddy, oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy, what that there? Mel Tormé cantando el tema de Bobby Timmons, That There. Esto fue en 1962 y mostrando varios aspectos, dos aspectos en realidad, de Mel Tormé haciendo la balada, haciendo el swinger. Mel Tormé, gran cantante, volveremos a ponerlo en este programa. Seguimos en Tiempo de Jazz, el programa de cantantes, especial de cantantes. Y ahora vamos, como prometimos, al trío de Dave Lambert, a quien escuchamos hace un tiempo, hace unos minutos, John Hendricks y Yolande Baban, en este caso. Lambert, Hendricks and Baban, trío vocal. Antes estaba Annie Ross, a quien también escuchamos en este programa. Y nada, eso, dos hombres, una mujer, haciendo close harmony, armonías muy, muy chiquititas, ahí vocales, imitando un poco cómo hacen las secciones de vientos en las orquestas. Y nada, logrando un gran efecto, ¿sí? Y pasados por toda la tradición del jazz, el swing, el Kansas City y el bebop también. Vamos a escuchar ahora una versión del famoso tema April in Paris, muy tocado por todos los del jazz, en este caso en un arreglo de estos de Lambert, Hendricks and Baban, acompañados por trío de piano, bajo, batería. Esto es una grabación en directo de 1962. Verán el swing de Lambert, Hendricks and Baban haciendo April in Paris en Tiempo de Jazz. Back in the olden days of bustles and lace, Paris was famous as a romantic place. This fact has never been a changeable thing. It's still a lover's paradise in the spring. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees, there in the breeze. April in Paris, this is the feeling no one can ever reprise. No, charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never felt its warm embrace till April in Paris. So amazed, I'm wondering whom can I run to. Incidentally, tell me now, what have you done to my heart, my heart, my heart, my heart? Tour le Champs-Élysées, chasse les mademoiselles, il fait le chasse pour un musée. Stop! See? Deep? Oui? De vous parler anglais? Well, let's get together, cause I never did learn to parley boo. No, not a single phrase. Ain't been here long enough to learn your ways. Anyhow, what we've got in mind to do, we need to know the language, the charm of spring and everything. We'll meet it face to face. I never knew my heart could sing. You wanna know what Paris? Take yourself a trip and see the sights of Paris. You'll discover delights in Paris. All your dreams you can fulfill. If nothing can thrill you again, Paris will. April in Paris. time. Days in Paris, offer things to amaze in Paris. Ways in Paris, all your dreams you can fold. Lambert, Hendrix and Baban en vivo en 1962, April in Paris. Esto es jazz vocal, jazz en conjunto, en grupo. Y ahora vamos a volver a escuchar jazz de a uno, ¿sí? Vamos a cerrar con dos de Carmen McRae. Carmen McRae, gran cantante, mentada por la mismísima Billie Holiday. Con razón, Billie sabía de estas cosas. Y Carmen tuvo una carrera espectacular. No nos queda mucho tiempo para hablar de ella, pero vamos a escuchar su música, en todo caso. Grabaciones de 1963, la primera, ¿sí? El tema es un clásico del jazz, no sé si es tan clásico del jazz, pero es un clásico de los sets de Carmen McRae. Se llama I'm Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key, Carmen McRae en Tiempo de Jazz. I'm gonna lock my heart and throw away the key, because I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snub the moon above, seal all my windows up with tin so the lover can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb, hang a sign up on my heart, please don't disturb. 'Cause if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Yeah, yeah. Carmen McRae cantando I'm Gonna Lock My Heart. Esto fue en 1963 con el Norman Simmons Trio. Norman Simmons es el del piano, ¿sí? Esto es muy importante porque acompañan y llevan la dirección musical y demás. Carmen trabajó muchos años con este Norman, ¿sí? También tiene otros grandes momentos en su carrera. Carmen McRae estuvo con todos, no sé, cantó con Charlie Parker, por ejemplo. O sea, llevó un montón de años, 50 años de carrera casi. Pero bueno, ahora estamos escuchando el jazz hasta esta época. Dijimos que íbamos del 26 al 69 y vamos a terminar en 1969. Nuevamente Carmen McRae. Ray, nuevamente Norman Seymour Trio, y además mostrando un poco el interés del jazz por tratar de seguir siendo jazz, pero entrar un poco más en la onda del tiempo. Entonces, ahora vamos a escuchar una canción que no es muy de jazz, pero que tiene un tratamiento muy lindo y espero que os guste. Es The Sound of Silence de Paul Simon. Vamos a escuchar entonces a Norman Seymour Trio acompañando a Carmen McRae cantando The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my voice that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the well of silence. And then the people bowed and prayed that neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophet are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence, the sound of silence. Carmen McRae haciendo el tema de Paul Simon, mostrando cómo el jazz quería ir a otro lugar. No sé si lo logró todavía, pero eso no importa. La música es genial y eso es lo que realmente importa, que es muy linda. Así que nada, con Carmen McRae nos despedimos de esta emisión de Tiempo de Jazz. Hasta la próxima. Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, selección musical y conducción a cargo de Gregorio Kasarov. Gracias, hasta luego.